Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según a qué hora nos estén escuchando, y sean bienvenidos al primer programa de Amaimos de la temporada. Ya estamos aquí, ya estamos todos prácticamente de vuelta del verano, ¿no? Seguramente lo mismo que ustedes, los que se hayan podido marchar, los que hayan llegado antes, los que hayan llegado después. Y lo dicho, comenzamos todos, una nueva, ¿no?, temporada. Todo, o sea, esto va de mayo, ¿no? Pero lo que veo no cambia, Amaimos, esto no... Sí, yo, yo he hecho todo lo posible porque eso cambie, pero yo, en fin, mi atractivo, mi sex appeal no me ha dado tanto como para tener alguna tamaima por aquí, bueno. En fin, por eso digo, todo, ¿qué le vamos a hacer? Todo llegará, bueno, usted tranquilo, de sí. Todas maneras, por si acaso, no se me acerque mucho, no vaya a pasar nada. Está el ordenador en medio. Bueno, como lo veo elegantín, mire, le voy a dar paso primero a Josemi en Madrid, para que se tranquilice un poquito. Repite la cintura. A ver, ¿qué tal, Josemi? Se meten los oyentes, ¿no? Que teníamos ahí al contacto interrumpidos por las vacaciones estivales, ¿no? Pero bueno, y algo se ha hecho con el asunto del blog también en verano, ¿no? En tamaimos.com. Sí, ya contaremos, ya adelantaremos alguna primicia, porque algo se ha hecho, sí, pero bueno, eso será después. ¿Qué tal, don Agustín Betancourt? Ahora que sí. Don Iván Suomi va a saludar nada más que a don José Martín. Mira, por lo que veo tampoco hay tamaimas por Madrid, ¿no? Esto sigue igual, José, ¿no? No, todas huyen despavoridas. O sea, que esto es un contactus interruptus, que se llama en la jerga aquí informática. Bueno, pues nada, yo no digo nada. No digo nada y lo digo todo. O sea, aquí vamos a hablar sobre Canarias, que es femenino, pero aquí nada más que somos tamaimos, ¿no? Bueno, pues... vamos a ver, de todas maneras nosotros, miren, este año, por supuesto, un saludo a todos nuestros oyentes, porque la verdad que echábamos de menos estos momentos, ¿eh? La verdad que esto lo hemos comentado ya en las últimas semanas, echábamos mucho de menos el contacto, sobre todo me refiero a través del podcast, porque sí que ha habido alguna entrada muy, muy jugosa. Y bueno, durante el verano hemos estado trabajando, no solamente introduciendo algunas entradas, sino introduciendo cambios, que ustedes irán viendo de aquí al 22 de octubre, que es cuando se cumple pues el aniversario de Tamaimos, como saben, el 22 de octubre. Iremos introduciendo cambios formales en la página, en la presentación de la página, cambios de diseño, para que me entiendan, pero también algunos cambios en el blog. De los cambios les hablaremos al final del programa, pero vamos a empezar hablando de un cambio desde ya, y es que este año, además de la Santísima Trinidad, vamos a contar con nosotros con Samuel Pulido, del blog Quilombo, y yo le quiero dar la bienvenida, que está además aquí personalmente con nosotros en Bruselas. Samuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a Tamaimos. Muchísimas gracias por acogerme aquí en el programa, o sea que... Un gustazo. Encantado. Y para mí es una novedad, participar en programas de radio. Pues sea, mira... Esto me ya... tiene mucho la pata en principio. Tranquilo, te vas a echar a perder, es cuestión de tiempo. Nosotros nos costó seis meses aproximadamente. Ah, muy bueno, pues ya daré el doble. Samuel, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que estamos encantados. Y bueno, háblanos un poquito de Quilombo, de tu blog, que bueno, que de esta manera pues empezamos a colaborar. Y aunque hace mucho tiempo que tanto desde Tamaimos leemos Quilombo como desde Quilombo se lee Tamaimos, pero queremos dar a conocer a todos nuestros oyentes también tu blog, Quilombo. ¿Qué es Quilombo? Sí, bueno, Quilombo es un blog que yo comencé hace un poco más de 3 años ya. Está alojado en la página, en el sitio web de un periodista que falleció el año pasado, periodista vasco, se llama Javier Ortiz, a quien llegué a conocer, y que me dio la posibilidad, me ofreció la posibilidad de tener un espacio en su página. Hay otras voces amigas también que continúan colaborando a pesar de que él, como ya he dicho, pues falleció el año pasado. Y entonces, bueno, tratamos de mantener viva la página, donde se están publicando en estos momentos artículos antiguos de él que no habían sido publicados en la web. Se trata de mantener un poco viva un poco la memoria de este periodista y mantener la página activa con participaciones como la mía. Yo un poco soy un poco, aquí soy la cuota chicharrera en el programa, allí la cuota canaria en este espacio un poco. Y aunque a veces toco temas canarios, es verdad que de momento me centro más en temas de política internacional o de un poco, digamos, de temas a veces transversales que pueden afectar lo que puede ser Canarias o no. Uh-huh. Pero es verdad que no, mi blog no está específicamente centrado en la temática canaria, ¿no? Pero uh-huh. Voy sacando de vez en cuando. y también un poco me apasionaba la idea de poder participar también aquí con ustedes en Tomás Inbox, pues para un poco pues sentir más de cerca aquí como emigrante en Bruselas también la temática canaria y quizás pues introduciendo un poco cada vez más en mi blog también este tipo de temática. Pues muy bien, no sabes dónde te has metido, ya es demasiado tarde, pero en cualquier caso, bienvenido nuevamente, y no, estoy seguro que va a ser muy enriquecedor para todos, ahora en serio. Yo estoy seguro de eso, nada más un pequeño apunte, yo recomiendo a todos los oyentes que lean Quilombo, porque yo sinceramente lo digo, claro, ahora queda feo porque está delante el interesado, pero sinceramente yo lo considero uno de los mejores blogs que yo conozco. Si les interesa la política internacional y todo lo que ocurre en el mundo en un sentido global, lean Quilombo porque bueno, no le voy a pedir a Samuel que revele sus fuentes, pero yo muchas veces me maravillo de la información que maneja, una información que muchas veces uno en los medios de comunicación no se encuentra por diversas razones, pero vamos, yo recomiendo el blog de Samuel Quilombo, que vale mucho la pena, léanlo. Hablaremos de él, seguro que hablaremos de él durante toda esta temporada. Señores, como siempre, y esto yo sé que es un lugar común, y vamos a empezar como terminamos el año pasado. El tiempo manda. Saben que contamos con 55 minutos aproximadamente. Nos gusta tratar muchos temas y hacemos todo lo posible por abarcar la actualidad canaria y también entrar en temas de fondo. Pero bueno, este es el primer programa de este año, así que yo creo que vamos a preguntarnos... Porque todo lo que decimos en el verano, ¿no? Que lo que hemos hecho este verano, porque yo sé que somos unos empollones, que nos gusta esto de leer mucho y tal, pero yo creo que alguna cosa más habremos hecho, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que Josemi se dio un salto que lo llevó hasta Venezuela. Eso me han contado las malas lenguas. ¿Qué hay de cierto en eso, Josemi? Pues bastante, la verdad, porque... como seguramente muchos de los lectores de Tamaimos ya sabrán, por unas crónicas que escribí yo el año pasado también hice, bueno, fue mi primer viaje a Venezuela, ¿no? Y me quedé con ganas de repetir, entre otras cosas, porque Venezuela es un país que tiene muchísimas cosas que ofrecer y es un país enorme, además, inmenso. Y una sola visita no basta, la verdad que no. Entonces este año estuve también, pues, haciendo turismo de mochila, digamos, por buena parte del territorio de Venezuela, y bueno, la verdad que vi cosas maravillosas, vi cosas que recomiendo a todo el mundo que vea, porque además de que el país en sí mismo es interesante, la belleza de su naturaleza, los enclaves naturales, la conservación propia de la naturaleza, ¿no? Un país que no está especialmente industrializado, ni, vamos, conservan unas maravillas naturales en muy buen estado. Yo creo que hacen que Venezuela sea un destino muy muy apetecible para las personas que les guste también ese tipo de turismo, ¿no? Estoy seguro, Josemi, que irás dejando algunas joyitas a lo largo de esta temporada, si no en, digamos, monográfico, pero sí algunos elementos recogidos de esta visita, ¿no? Y bueno, tanto en el aspecto social como político, económico. Porque aunque sé que esta visita ha sido, digamos, un poco más turística que la anterior, pero claro, ya es la segunda que realizas en 2 años, o sea que cada vez tu conocimiento de Venezuela pues se va enriqueciendo y se va haciendo más consistente, ¿no? Bueno, sí, lo que más me enriquece a mí personalmente es la cantidad de amigos que tengo allá y que, me permiten compartir de primera mano con ellos la realidad de este país tan interesante, así como, bueno, el día a día, las vivencias cotidianas de un país, de una sociedad que está en marcha, ¿no? Uh-huh. Como es imposible dar cuenta de un viaje como este en 1 minuto y medio, en 2 minutos, solamente me gustaría preguntarte una cosa muy brevemente. ¿Es muy diferente la imagen que recibes al llegar a Venezuela de la que recibes habitualmente en los medios de comunicación? Sí, bueno, sí. Muy diferente, la verdad. Los medios de comunicación, los españoles sobre todo, porque uno lee, por ejemplo, los ingleses y creo que hasta cierto punto los franceses, y ahí uno encuentra más pluralidad y más objetividad también, ¿no? Pero en los medios españoles yo creo que se ha impuesto la creencia de que Venezuela es algo así como una dictadura, un régimen autoritario, militar, y donde no existe la libertad de opinión, la libertad de expresión, donde los derechos humanos son conculcados y demás, ¿no? Y desde luego uno puede tener críticas al proceso bolivariano que está siendo apoyado masivamente en las urnas desde hace ya, unos cuantos años, 13 elecciones, si no recuerdo mal, no sé si son 13 o 14 elecciones las que ha ganado el proyecto bolivariano, ¿no? digo que uno puede tener críticas y está bien que las tenga, además, ¿no? Sobre todo si son fundamentadas, basadas en el conocimiento y demás. Pero no creo que lo que hacen los medios de comunicación en España especialmente sea defendible, donde uh-huh. se exagera y se miente sin ningún tipo de pudor, ¿no? Uh-huh. Don Iván, ¿qué tal ese verano? Cuéntanos un pisco. Oiga, pues yo no me fui tan lejos como para Venezuela, pero casi, de alguna manera casi, porque a donde me fui, bueno, este año tuve bastante suerte, tuve la suerte de poderme coger 6 semanas de vacaciones, y oiga, eso es un lujo, la verdad es que es un lujo y vuelve uno renovado. Para no extenderme mucho, estuvimos, pues, mi media naranja y yo, 3 semanas en Canarias y 3 semanas en Cataluña, todo muy salomónico, ¿no? Pues cada uno, en vez de irnos cada uno para su casa, pues oye, nos lo dividimos, 3 semanas en un país y 3 semanas en el otro. Y en Canarias, bueno, en Canarias estuvimos una semana entera en la isla de La Palma, la que hacía muchísimos años que no iba y tenía muchas ganas de volver. Y oigan, qué maravilla es la isla de La Palma. Francamente, volvimos encantados. Lo que es mi pareja, que ya digo es catalana, no había estado nunca, volvió enamoradísima de La Palma. La caldera de Taburiente, solo por mencionar una de las cosas que vimos, una cosa que realmente no nos podemos perder los canarios. Hay que ir algún momento a la caldera, hay que hacer sus caminos, hay que bañarse en los ríos que hay en la caldera de Taburiente, porque hay ríos en la caldera, estaciarse con esos bosques, disfrutar del silencio que hay, ver cómo entra la bruma al atardecer en la caldera y despertarse, nada, pues oyendo el silencio, los pinos, y nada más abrir los ojos, pues ver cómo esa cresta tremenda que hay alrededor, pues es la que nos saluda por la mañana. Verdaderamente volvimos bastante emocionados de La Palma. Verdaderamente es un privilegio poder tener una isla como esa, tan cerca, ¿no?, para nosotros los canarios. Después el resto de las vacaciones de la parte canaria, estuvimos en Gran Canaria con familiares, amigos, para acá, para allá. Y luego estuvimos en Cataluña otras 3 semanas, vagando por el Pirineo. De lo cual, experiencia de la cual, también tengo cosas que ya iré desgranando en el blog, porque pude comparar un poco la industria turística canaria con la catalana y la verdad es que fue una cosa muy interesante. Precioso también, lo recomiendo, los Pirineos. Uh-huh. Estupendo, pues ya irás dejando, estoy seguro, tanto en los podcasts como en comentarios, pues diferentes impresiones de esta experiencia veraniega. Samuel, ¿no te vas a librar? No, sí, estuve, pasa que hace ya más tiempo, estuve en junio, pero estuve en Cataluña, porque mi mujer es de allí. Entonces hemos estado por Barcelona, por la zona de la Costa Brava, por nada, muy, muy bonito todo. Por Pirineos no, esta vez, pero otras veces que vamos solemos pasar por los Pirineos y muy bonito. Sí, sí. Muy recomendable. Además, Cataluña, conforme la he ido conociendo, te sorprende también, la variedad. Sí, es cierto, yo tengo paisaje, esa impresión. De pueblo, de atmósfera y de ambiente. O sea, es muy recomendable también ese país. Y nada, pero muy bien, ya se me queda tan lejano que... ¿Qué quieres repetir? Que ya me está saliendo la lágrima. Bueno, pues ya ve que tienen un tema en común, Iván y Samuel. Sí, sí, sí. Pues ya, bueno, yo brevemente, para antes de hacer la... No sé si quieres comentar algo más, Samuel. Bueno, pues yo brevemente, porque hay muchos muchos temas de los que hablar y muy interesantes y no quiero comerme mucho. Pero cuente, que usted también dio rueda. Sí. Bueno, básicamente en Canarias estuvimos entre Gran Canaria, Tenerife y la Isla del Hierro. En el Hierro no había estado nunca, me gustó mucho la experiencia, entre otras cosas tuve la oportunidad de conocer a un artista que está que vive en el Hierro, Rubén Armiche, se llama él, nacido en Gran Canaria pero de padres herreños, y que está haciendo una labor muy interesante de combinación de lo que vendría a ser lo que podríamos llamar una economía sostenible, sobre todo en el ámbito de los residuos, con enseñanza, la parte pedagógica, y el arte, por supuesto. Él es artista, ¿no? Ha trabajado muchos años para el Centro de la Cultura Popular Canaria, y precisamente lo conocimos porque estaba haciendo una exposición en el Centro de Valverde, en una sala de exposiciones muy bonita que hay frente al Cabildo. Fue una de las muchas experiencias que vivimos en 4 días en el Hierro, y lo único que le diría a la gente es que si les cuentan eso de que en 4 días se ve el Hierro, que no se lo crean, que es mentira. En 4 días se ve el Hierro en plan japonés, eso sí es verdad. Si te metes en el coche y no te bajas del coche, lo ves en 1 día y medio. Ahora, si quieres charlar con la gente, descubrir esa otra manera que tienen de ver el mundo allí en el Hierro, para eso necesitas 15 días simplemente para introducirte en la isla, diría yo, ¿no? Nosotros en 4 días nos quedamos con muchísimas ganas de mucho más y de luego una experiencia gratísima e interesantísima. La primera vez que visitaba el Hierro, como decía. Luego en Gran Canaria y Tenerife, pues muchas cuestiones también para reflexionar, pero digamos que son islas que visitamos todos los veranos y, bueno, sobre todo encuentro con familiares y amigos. Y luego lo más novedoso de este verano ha sido una visita a Irlanda del Norte. Estuve allí durante 3 semanas en un curso de la Queen's University, y precisamente en ese curso pues nos explicaron un poco cómo ha sido todo el proceso de paz de Irlanda del Norte. Los últimos 15 años, cómo se ha vivido desde el punto de vista social, económico, político, identitario, pues todo este proceso de reconciliación, ¿no? Y realmente interesante. No voy a extender más porque sería absolutamente imposible, entre otras cosas porque tengo una tonga de apuntes por ahí para leer que me llevará todo el año. Pero sí les puedo decir que el proceso de paz de Irlanda del Norte, a la misma vez que puede ser muy instructivo para las personas que estamos preocupados, que estamos interesados por las cuestiones identitarias, también es un gran motivo de esperanza. Y digo esto con mayúsculas. Quiero decir, una cosa son los titulares de la prensa cuando se reúnen los primeros ministros y firman esto o lo otro, y otra cosa es la batalla diaria de la gente por unir comunidades, que eso no hace titulares, pero es muy complicado y muy meritorio. Y eso lo pudimos ver allí en Belfast, en Derry, con especialistas, con gente a pie del cañón, etcétera, etcétera. O sea que sí, que intentaré compartir esta experiencia con los oyentes de Tamaimo y con los lectores también, por supuesto. Porque, entre otras cosas, me ha impresionado. Simplemente un detalle. Tuvimos la oportunidad de hablar con ex paramilitares y eso nos provocó con sensaciones muy contradictorias, ¿no? Porque, por un lado, pensábamos qué bien que esta gente ahora está en la vida política y ya no está pegando tiros, para entendernos mal y pronto. Pero por otro lado también decía, bueno, pero es que esta gente hasta hace 10 años se estaba matando. Así de claro, ¿no? Y además te lo decían, ¿no? Entonces, sensaciones muy contradictorias, una experiencia muy intensa. Ya digo, intentaré ir compartiendo con todos ustedes pues algunas de las impresiones y sobre todo de las reflexiones y de los análisis que vayan viniendo a lo largo del año, porque tardará tiempo en salir todo a flote, ¿no? Fueron solo 3 semanas, pero muy, muy, muy intensas. Señores, yo lo que les propongo, si les parece bien, como vamos a seguir hablando de novedades de este programa, de este podcast y también de nuestra página web, al final del programa es que hagamos una pequeña pausa musical, escuchemos un poco de buena música y que pasemos al siguiente tema del día de hoy, que es el Sáhara Occidental y los últimos acontecimientos ocurridos en el AIU. Seguimos en esta primera edición del programa Tamaimos, después del verano. La verdad que con muchísimas ganas, como les comentaba. Estábamos, pues sobre todo las últimas semanas ya, pues estaba ardiendo estos intercambios de correo electrónico que llevamos a cabo entre los miembros del equipo. Un poco, pues con muchas ganas y pensando en qué cambios íbamos a introducir. Cambios de los que les hablaremos en el último momento, los últimos minutos del programa, como les decía. Pero como es ya tradición, vamos a aprovechar estos primeros instantes del segundo bloque para saludar a nuestras emisoras amigas, comenzando, como no, por Aitiden Radio y continuando por Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. Pueden ustedes escucharnos también a través de la página amiga bienmesabe.org, una revista cultural que les recomendamos, sin ninguna duda, así como a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, en nuestra red Tamaimos en Facebook y, como no, en nuestra página www.tamaimos.com. Como ven, tienen diferentes posibilidades de escuchar nuestro programa y estamos en conversaciones para ampliar estas posibilidades en las próximas semanas y en los próximos meses. Hablábamos del Sáhara Occidental, justo antes de la pausa, de introducir la cuestión del Sáhara Occidental. En las últimas semanas ha habido evoluciones, ha habido acontecimientos. Después de lo de Aminatou Haidar, hace algunos meses de esto, pues parece que había habido una caída en la tensión, ¿no? En los medios de comunicación, me refiero, en la situación del Sáhara Occidental. Ahora ha habido un repunte a consecuencia de una situación violenta que se vivió en el AIUN hace tan solo unos días. Y si te parece, Josemi, ¿podrías un poco introducirnos la cuestión antes de entrar a debatirla? Bueno, creo que los medios se han hecho eco bastante de como corresponde además a la importancia de esta noticia de la acción que este grupo, esta plataforma más bien, Sahar Acciones, realizó el pasado 28 de agosto en los territorios ocupados, más concretamente en la capital de los territorios ocupados, en el Aaiún, ¿no? Esta plataforma, o por lo menos los integrantes de esta actividad, esta acción, ¿no? Son, bueno, gente vinculada a los movimientos sociales de toda la vida en Tenerife, alguna de ellas, digamos, histórica, otra gente más joven, pero bueno, en cualquier caso, gente profundamente solidaria y comprometida con la causa de la libertad del Sáhara y el fin de la ocupación marroquí. Y la iniciativa, pues, yo creo que tenía bastante de novedosa, en el sentido de que el trabajo directo, la acción directa en los territorios ocupados, pues es algo que no se había hecho. Quiero decir, lo que nosotros conocíamos de los territorios ocupados es, por un lado, la represión, la brutal represión y violaciones de los derechos humanos por parte del Estado marroquí, ¿no?, del Reino de Marruecos, y por otro lado, la resistencia de los saharauis que viven oprimidos en su propia tierra en un régimen de pogrom, casi de apartheid, que es tolerado en mayor o menor medida por la opinión pública internacional y sobre todo, bueno, más antes que la opinión pública internacional, sobre todo por los gobiernos de los estados europeos y de buena parte del mundo, ¿no?, que miran para otro lado, no así otros que sí demuestran su solidaridad de manera activa, ¿no? Entonces, uh-huh, esta iniciativa, pues digo yo que, en fin, a las personas que más o menos seguimos el asunto del Sahara, nos cogió de sorpresa, porque la verdad que no es lo habitual. Y como era una acción diferente, básicamente manifestarse por las calles del Aaiún reclamando la libertad del Sahara, pues cogió a todo el mundo desprevenido. Yo creo que era la propia policía marroquí la cogió también desprevenida, y desde luego el gobierno de España, el gobierno de Marruecos, en fin, a la opinión pública, a los medios de comunicación. Fue una acción como muy vistosa, muy llamativa, que tiene, por supuesto, la cara negativa de las agresiones, en algunos casos bastante importantes, que sufrieron estos ciudadanos canarios en su protesta, ¿no? Uh-huh. Ellos alegan, y yo creo que es evidente que es verdad, que fueron agredidos durante esta acción por policías de paisano que inmediatamente los cercaron y los agredieron. Y además esto ha tenido el triste epílogo, y ya lo dejo, el triste epílogo de la, digamos, de la no defensa del gobierno español de estos ciudadanos, que formalmente por lo menos son españoles y a los que cabría atender y por lo menos dar cierto crédito a su versión, antes que alinearse rápida e inmediatamente con las tesis del gobierno de Marruecos, diciendo que, bueno, que cuando uno está en un país extranjero, uno tiene que respetar la ley. Pero claro, es que eso no es un país extranjero, eso es un país ocupado, donde las fuerzas de ocupación obviamente no se distinguen precisamente por respetar la ley, para empezar. Ajá. ¿Samuel? Sí, bueno, sobre este tema, que me parece también llamativa la acción, es una novedad muy positiva, muy importante, tanto para lo que son movimientos sociales canarios como para lo que puede ser el recuperar la causa saharaui en Canarias, en España, en Europa y en el mundo, digamos, porque es verdad que los últimos años, cuando único se ha hablado del Sáhara, ha sido en estos momentos puntuales de acciones que han reclamado los derechos del pueblo saharaui. Primero fue el tema de Aminatu Haidar y después, bueno, se pone esta acción. Aparte de eso, no se ha informado para nada de cómo está de estancado o no el proceso, digamos, de descolonización en lo que es en la ONU, por ejemplo, con la propuesta esta de autonomía del gobierno marroquí. Y o sea, eso es como primero que apreciar la importancia de estas acciones de los movimientos sociales para mantener viva este problema y que no se olvide, porque es verdad que el gobierno español, como también se ha visto en el comunicado que expuso, se alinea completamente con las tesis del gobierno marroquí, incluso por encima de la de los propios movimientos, o de los propios ciudadanos españoles que han sido agredidos en un territorio que ni siquiera es marroquí. Con lo cual, teniendo en cuenta el posicionamiento del gobierno español, no cabe otra que mostrar la solidaridad por esa vía. Uh-huh. Por vía, ni siquiera, lo único que han hecho es manifestarse en las calles del Aaiún con una pancarta. No quiero pensar lo que hubiera ocurrido con otro tipo de acciones un poco poco más, dirían, no sé, violentas o simplemente más espectaculares. Sí, más sofisticadas, ¿no? Más sofisticadas, más organizadas. Una flotilla en el caso este de lo que sí, están planteando. Pero la única manera es que los movimientos de aquí y de allá presionen en ese tema. Para mí la pena, lo que veo más complicado es el problema al interior del propio Marruecos, que podría una vía de presión podría ser de contar con el apoyo de algún tipo de organismo social o lo que sea alternativo, movimientos sociales marroquíes, si existiera algún tipo de organismo. A mí no me consta que haya ningún tipo de organización, no lo sé, al interior de Marruecos, pero en el caso de un tema de ocupación colonial, yo creo que es importante que haya movimientos también, no solo desde el exterior, porque esto siempre se va a considerar desde Marruecos como una agresión encima de España, etcétera, una agresión. Es una injerencia. Ellos van a transformar en agresión colonial, o sea, van a cambiar los términos del problema, y es una pena que no haya algo, porque realmente al nivel de lo que escuchamos desde Marruecos es un posicionamiento total en favor del gobierno, del monarca, de que eso es Marruecos. Uh-huh. No conozco ningún marroquí que sostenga lo contrario, incluso marroquíes progresistas o de unas determinadas tendencias. El consenso que hay sobre este tema en Marruecos es muy grande. Una versión monolítica, ¿no? En claro, caso, entonces es ahí yo creo que eso también va a complicar mucho un proceso de descolonización si eventual, uh-huh. Porque ellos lo ven, ellos tienen la tesis de Marruecos, es que esto es un movimiento manipulado desde Argelia, el Polisario, uh-huh, claro. Etcétera, etcétera, y bueno, que hay otros por ahí. Vamos a irte ganando porque hay muchos elementos, efectivamente, ese es uno de los elementos, sí. Argelia, porque una cosa son los territorios ocupados y otra son los campamentos de refugiados que están en Argelia. ¿Hay muchos elementos, Iván? Yo es que... A mí me parece que toda esta problemática, ¿no? El problema tan gordo que hay en el Sáhara, primero que es de vital importancia para nosotros, por nuestra condición de canarios, ¿no? Para Canarias en particular es un problema al que no le podemos dar la espalda, queramos o no queramos, es que da igual, es un problema muy grave, internacional, enquistado, que tenemos a escasos 100 kilómetros de la costa y por tanto nos va a afectar, sí, o también nos va a afectar de cualquiera de las maneras. Y luego lo que decía Samuel, ¿no? Que a mí lo que me parece verdaderamente alucinante, ¿no? Pero bueno, está claro, queda cada vez más claro así, es que en el mundo de hoy, tal como están repartidas las cartas, las reivindicaciones del pueblo saharaui ni pinchan ni cortan. Y si no fuera, como decía Samuel, precisamente por acciones como esta o por lo que hubo con Aminatou Haidar, es que a nadie se le ocurría ni siquiera hablar del problema del Sáhara. Nadie lo veía como un problema en el Sáhara. De hecho, bueno, la propia Unión Europea tuvo sus dimes y diretes con el acuerdo de pesca con Marruecos, ¿no? Porque ese acuerdo incluía las aguas que legalmente no le pertenecen a Marruecos, ¿no? Y sin embargo ellos actúan como si tuvieran la soberanía allá, y eso... otras instituciones internacionales lo condonan, ¿no? La propia Unión Europea, ¿no? Signataria de ese acuerdo. Es verdaderamente desolador porque esa gente está exigiendo otra cosa, ¿no? Tenemos a Marruecos que hoy por hoy no podemos considerar ni de lejos una democracia, es una dictadura, pero bueno, tiene poderosos aliados, ¿no? Señores, España, Francia, Estados Unidos... Una pregunta que me surge escuchando. Vamos a ver, ¿esto fue una iniciativa saharaui apoyada por un grupo de canarios que fueron al Sahara Occidental? ¿O fue una manifestación en el Aiyun montada por un grupo de canarios? Porque lo digo porque he escuchado incluso críticas desde el campo independentista canario diciendo, pues yo no sé cómo reaccionaría yo si de repente llegaran 100 saharauis y se manifestaran por una calle céntrica de Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife a favor de la independencia de Canarias. O sea... Bueno. Sin que nadie se lo pidiera. La cuestión de la legitimidad de esta, sí. De esta propia ¿Esto que protesta. Fue una iniciativa saharaui apoyada desde Canarias o una iniciativa canaria sin ninguna conexión con el entorno social en el Sahara? Me da la sensación de que ha habido una coordinación entre los activistas canarios que han ido allí y organismos saharauis de, por lo menos lo que es el Sahara ocupado. ¿A quién se le ocurrió la idea? No lo sé. En cualquier caso, el hecho de que una acción, digamos, reivindicativa, como puede ser una simple manifestación, en el caso si son pocas personas con una pancarta, no sé, que existan justificaciones, que eso se pueda reprimir policialmente, dice mucho de lo que se pueda considerar democrático, ¿no? O sea, que, por ejemplo, el caso del gobierno español, el hecho de considerar como que hay que respetar las leyes de un país y reconocer que en esas leyes de ese país, pues efectivamente se reprimen manifestaciones de esa manera y se etcétera, pues dice muy poco de cuál es el criterio y el baremo tuyo a la hora de reconocer determinadas libertades, ¿no? O sea, yo no tendría ningún inconveniente que saharauis se pusieran a manifestarse en Canarias, más motivos tienen, ¿eh? Porque podrían, por ejemplo, denunciar determinadas cosas que se promueven desde Canarias, gobierno, empresas, etcétera, con Marruecos, por ejemplo, y que afectan a sus derechos como los saharauis. O sea que por ese lado no habría ningún problema. Y hay aquí un tema de un proceso de descolonización inacabado y que está olvidado, está estancado y que parece bien que se recuerde. Es un poco también como el tema palestino, ¿eh? De hecho, hay muchas similitudes en ese sentido con la flotilla que se envió a Palestina y con el cual ahora se pretende a lo mejor hacer algo parecido con Sahara. Sacó a la luz algo que a muchos se les olvida, ¿eh? Que ahí se trata de un tema de ocupación colonial. ¿Josemi? Yo además pienso, bueno, estoy muy de acuerdo con esto último que comenta Samuel, ¿no? Porque efectivamente que salga Elena Valenciano, que no sé, ahora mismo no recuerdo qué cargo ocupa en el organigrama del PSOE, pero bueno, o no, creo que es un cargo gubernamental. No, es la Secretaría de Estado, creo, ¿no? Es la Secretaría de Estado, efectivamente, ¿no? Un cargo gubernamental, sí. Sí. Diciendo que cuando uno va a un país extranjero tiene que respetar la ley, como si cuando uno está en su propio país no tuviera que respetarla, ¿no? Y después, sin cuestionar ni dejar la más mínima sombra de crítica ante qué tipo de leyes son las que puede haber en un territorio ocupado, que están cuestionados precisamente por la ONU, que está muy por encima, digamos, de una persona como Elena Valenciano, da a entender efectivamente qué tipo de estándar democráticos y de respeto a los derechos humanos son los que maneja el gobierno español, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, sobre el asunto, que a mí me parece bien interesante, el tema este de qué tipo de iniciativa es esta, ¿no? No lo sabemos exactamente, ¿no? No lo sabemos, pero yo pienso que algo así no se puede organizar sin que exista un nivel de determinado nivel de coordinación y de coordinación con gente, con los propios saharauis en los territorios ocupados. Sí, sí, nos ha habido comunicado, ¿no? Y por lo que he podido leer, la delegación del Polisario en Canarias estaba al tanto de esta acción, ¿no? Entonces, no sé exactamente a qué se le ocurriría tampoco, pero entiendo que debe haber algún nivel de coordinación, ¿no? Porque claro, se abre el debate de ¿no será esto una cosa un poco ir de francotirador por la vida? Y de, bueno, tú puedes estar llevado por muy buenos sentimientos, muy nobles y muy altos sentimientos, pero a lo mejor no es conveniente plantarte en el ayun y montar un pollo, entre otras cosas, porque tú te vas, a ti te sacan como ciudadano, claro, que tienes un pasaporte español y demás, pero ellos se quedan allí, ¿no? Entonces, no quiero hacer de abogado del diablo, ¿no? Pero bueno, entiendo que ese debate se pueda dar en la medida en que tampoco conocemos exactamente qué tipo de iniciativa fue esta, ¿no? No, yo entiendo eso, que tiene, yo creo que sí que se ha dado esta coordinación, y aparte que, como tú dices, ¿no? Es la única manera que pueda haber, o sea, no solo que te pueda tener una cierta justificación o legitimación, o sea, en términos de conveniencia política, por ejemplo, sin más lejos, ¿no? Porque es verdad, tú puedes ir allí con la mejor intención y a lo mejor pues meter la pata porque estás alterando con un proceso interno que se está dando y el que tú desconoces. Señor, ¿y qué me dicen? Porque vamos a ir terminando ya tres minutitos nada más de la iniciativa esta de la flotilla, que parece que hay ciertas disensiones internas en el apoyo a la causa saharaui, y por otro lado al papel de la MINURSO, que ha recibido muchas críticas en los últimos años. Yo en concreto he escuchado a gente que ha ido al Sahara Occidental de visita y que me ha dicho, no entiendo qué hace la MINURSO en el Sahara Occidental porque no está haciendo absolutamente nada, me han dicho, ¿no? No sé hasta qué punto son opiniones fundadas, son impresiones superficiales, pero el caso es que ha habido críticas desde, ya digo, desde visitantes ocasionales hasta ya instituciones más implicadas en el proceso, ¿no? Sé que dos minutos no dan para nada, pero si quieren comentar algo sobre la flotilla, sobre la MINURSO, Iván, José. Yo sí, la flotilla, decíamos antes que es un conflicto olvidado, que está completamente marginado de los focos de atención internacional. Yo creo que la flotilla podría ayudar ahí. Yo no conozco el movimiento de apoyo a la causa saharaui ni nada, no sé por qué puede haber disensiones o no. A mí me parece que sería una buena iniciativa para darle relieve, ¿no? Para atraer la atención. Miren lo que pasó en Palestina. Ahora llevan un par de días negociando israelíes y palestinos en Washington, en Estados Unidos al menos. En fin, sabemos que yo también soy escéptico, pero bueno, hacía la tira que no se sentaban juntos. pasó lo de la flotilla, yo creo que son cosas que están vinculadas, ¿no? A lo mejor se podría conseguir, no digo algo parecido, pero bueno, por lo menos atraer la atención internacional, con lo que yo en principio vería bien esa posibilidad de que se lanzara una flotilla hacia el Sahara. Y luego la otra cuestión, la MINURSO, la de la actuación de la MINURSO, no lo sé, yo he oído de todo, he oído que Francia tiene bloqueada y prácticamente maniatada a la misión de la MINURSO, que Francia se opone a que hagan nada, en fin, que pueda dar lugar a ningún movimiento, en fin, que Francia tiene maniatada la MINURSO, he oído yo decir, no sé si eso, bueno, cuánto tiene eso de cierto o no. También he oído decir que, hombre, que cuando una misión internacional está en un territorio durante muchísimo tiempo, muchísimos años, que se crea una especie de dinámica, ¿no?, en los funcionarios, en la gente que está allí sobre el terreno, una dinámica de, bueno, es que tampoco aquí podemos hacer nada y no vamos a hacer nada. Incluso se ha llegado a criticar que hay gente que, bueno, que tiene ese puestito allí y que lo cobran bien y que, bueno, que luchan más algunos de esos funcionarios por mantener el puesto dentro de la MINURSO que por arreglar el problema. Aquí lo vamos a tener que dejar. No sé si José y Samuel quieren comentar algo, pero tendría que ser en 10 segundos, porque si no ya nos comemos el siguiente punto, que no es menos interesante. José, yo me reservo para lo siguiente. Muy bien, venga, pues escuchamos un poquito de música y seguimos adelante. Pues seguimos adelante, y en estas últimas semanas en Canarias se está hablando mucho de un libro. Se está hablando de un libro cuyo autor se llama Jorge Ancor Dorta, un libro que todavía no hemos leído, ninguno de nosotros cuatro. Vamos a dejar esto por delante, o sea que no vamos a hablar del contenido del libro, sería completamente absurdo debatir el contenido de un libro que todavía no hemos leído, pero sí que vamos a hablar de la acogida que está teniendo, sobre todo en Internet, en la red de redes, y también de las diferentes presentaciones que se han hecho en las siete islas del archipiélago canario. En concreto, Josemi, tú estuviste en una presentación en Gran Canaria hace ya algunas semanas, y quizás podrías un poco adelantarnos cuáles son las principales tesis del autor de este libro, y su título, por supuesto. Sí, es el famoso libro Canarias con futuro, digo famoso porque está teniendo mucha repercusión, ¿no? Y su autor es Jorge Ancor Dorta. Yo ya digo que no he leído el libro, pero sí fui a una presentación que tuvo lugar en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Y fue una presentación que, bueno, a mí me resultó muy interesante en el sentido de que, bueno, una persona tiene unas ideas, digamos, a favor de la independencia de Canarias y las expone abiertamente, de manera pública, sin que eso suponga que se lo lleven detenido ni nada de esto, ¿no? Y, bueno, con un aire de normalidad que es de agradecer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo la verdad es que encontré pocos, digamos, elementos con los que yo me pudiera sentir identificado en el contenido de la charla, me refiero, ¿no? Porque básicamente es una defensa de la independencia de Canarias desde un punto de vista liberal, del liberalismo económico, y que hace de la explotación de los bueno, del petróleo, que ya es prácticamente sabido que existe en aguas canarias y demás, ¿no? El petróleo y el gas, como digamos, como motor para esa futura independencia, para la constitución de ese Estado canario y demás, ¿no? Fundamenta que Canarias tiene muchísimas posibilidades para constituirse en país independiente y ser próspero, yo hasta ahí de acuerdo, pero eso pasa por, sobre todo, explotar los recursos energéticos a su alcance. Estamos hablando de combustibles fósiles, no de las energías renovables, que por lo menos en el contenido de aquella charla, si salieron fueron como anécdota, ¿no? Entonces eso es un resumen muy, muy, muy, muy corto de lo que yo oí, ¿no? Hay una entrada en Tamaimo de hace algunas semanas también en la que tú reflexionas sobre la acogida ciega que está teniendo lugar, bueno, que este libro pues está teniendo entre algunos jóvenes y no tan jóvenes independentistas. Tú cuestionas un poco la falta de espíritu crítico en algunos lectores, si no me equivoco. Yo he visto, he tenido la oportunidad de hablar bastante con gente mayoritariamente nacionalista o independentista, físicamente, cara a cara, también por internet y demás, y yo creo que en muchos de ellos había unas ansias, una necesidad de argumentos, de tener algo, digamos, más argumentado, más estructurado, algo así como un libro, por ejemplo, que viniera a llenar un vacío, el vacío de la reflexión que sobre estos temas existe en Canarias, ¿no? Entonces yo creo que este libro ha llenado ese vacío, de alguna manera, o aspira a llenar ese vacío, pero yo sí considero que la acogida que ha tenido entre algunas personas adolece de una visión crítica que cuestione los elementos que yo sí considero que pueden y deben ser criticados para hacernos avanzar, ¿no? Entiendo. Samuel. Bueno, sí, yo tampoco conozco, yo acabo de conocer el libro hace muy poco, leyendo la entrada de José en Tamaimos, así que no puedo entrar mucho en el contenido, pero lo que comentabas, sí, es verdad, propone un modelo, se centra básicamente, por lo que he entendido, más en la cuestión, la justificación económica de una posible independencia, más que en cualquier otra consideración política, ¿no, José? Sí, da la impresión. Porque, bueno, uno de los elementos que yo encuentro más contradictorios es que, como el libro es prácticamente 90% economía, este hombre es de formación economista, Jorge Corrota, digamos que el sustrato, vamos a decir, espiritual, ideológico de su justificación para la independencia viene desde el lado económico por el liberalismo, ¿no? Pero desde el lado más, desde el punto de vista de la ideología, la cultura y demás, pues agarra pues a Franz Fanon o a Manuel Alemán, algo que a mí me parece... contradictorio, me parece que hay un pequeño rebumbio ahí que... Sí, puede ser. No, mi primera impresión es, bueno, para mí la posibilidad de articular un modelo de desarrollo, sea independiente o no independiente, pero un modelo de desarrollo de la economía canaria basada en la extracción de recursos fósiles de las costas circundantes, me parece, a mí personalmente, no me parece, me parece un poco una locura. Y me parece... O sea, no me parece que sea lo más adecuado para el futuro económico depender de la extracción de recursos fósiles. Por un lado, por las implicaciones ecológicas que tiene. Estamos hablando de plataformas petrolíferas que implica una extracción en aguas muy profundas. Algo un poco parecido a lo que sucede en el Golfo de México, que ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos meses con el accidente de British Petroleum. Eso por un lado. Por otro lado está qué tipo de el tema de la discusión sobre la renta petrolera, es decir, en países como en América Latina, donde el tema también de la independencia, porque allí hemos asistido a procesos en los últimos años, una especie de segunda independencia, en el que se trata de articular modelos de desarrollo económico diferentes a los que había antes, y una de las cosas que está en cuestión, porque es verdad que eso no ha cambiado mucho, es este modelo de extracción de recursos minerales o fósiles. De depender tu modelo económico y social de una extracción que inevitablemente la tienen que desarrollar o bien una potencia pública muy fuerte, que habría que ver los controles democráticos para que eso no se convierta en un pozo de corrupción, como sucede, por ejemplo, en África, en muchas zonas de Latinoamérica, o ver un poco un modelo diferente, que no sé si, porque claro, la otra posibilidad de explotación sería a través de multinacionales extranjeras. Repsol que ha estado explorando ahí precisamente. Entonces, yo no veo muy claro. Esa justificación o esa apoyatura económica nos puede dar lugar a una situación de aparente neocolonial, digamos. O sea, hay que, la parte económica, yo veo que hay que tener una aproximación crítica a este aspecto económico y a la ideología política también que pueda estar detrás. Iván. Yo me sumo al club, tampoco he leído el libro. Eso sí, lo tengo encargado y lo voy a leer con mucho interés. Ahora sí digo por delante que me parece un fenómeno muy, muy, muy positivo. Me parece de lo más positivo la aparición de este libro, sobre todo por lo que ya decían ustedes, en el sentido de que resulta que se plantea una opción política, que es la independencia de Canarias, tan válida como cualquier otra, con una normalidad y con un punto de vista verdaderamente, pues que creo que es de agradecer, ¿no? Que se ponga, bueno, que se plantee la opción de una manera razonada y que se vea como algo normal. Además, considero que la independencia de Canarias, pues, como opción política que es, pues no es patrimonio de ninguna ideología concreta, ni de izquierdas ni derechas, y de hecho este hombre lo confirma, ¿no? Él plantea la independencia desde un prisma liberal de... supongo centro-derecha, no sé si Jorge Corgdorta se considera o se describe así, pero bueno, Yo digo ya de manera a priorística, totalmente. Yo he leído, perdón, interrumpe, he leído en algún que otro foro que se define como liberal. De algún, vale, hablado de liberalismo social, también he oído hablar. España es un poco equívoco últimamente. Sí, lo que se considera, autoconsidera liberal, sí. O sea, habéis que ver, a ver, sí, sí, sí. El contenido de realmente lo que dice. En cualquier caso, digamos que, oiga, pues se habla con normalidad de este tema, a mí eso me parece muy, muy de agradecer y muy bienvenido. Ahora bien, ya las demás cuestiones, el hecho de que en todos los artículos de prensa que yo he leído sobre este libro aparezca la cuestión de los yacimientos petrolíferos y su explotación, lo que decía Josemi, ¿no?, en el sentido de que la presentación a la que él acudió, ese tema tenía un papel preponderante, era el que ocupó más tiempo. Yo es que me tengo que sumar a lo que decía Samuel. A mí, sinceramente, me parece muy peligroso, ¿no?, el que Canarias quiera fundamentar un futuro suyo desde el punto de vista de la extracción y explotación de petróleo. En Tamaimo ya he expuesto mi opinión. Como no me puedo extender ahora, que tenemos la dictadura del reloj, simplemente digo que está la cuestión medioambiental, pero sobre todo está la cuestión que me llama mucho la atención, que es la de crear o hablar de independencia para luego poner lo que sería el principal recurso, los recursos petrolíferos de Canarias, ponerlos, creo, seguramente en empresas extranjeras, porque Canarias no tiene ni la infraestructura, ni la capacitación, ni los medios para explotar el petróleo, ni los puede tener de aquí a poco tiempo, porque eso es algo que lleva mucho tiempo conseguir, como Noruega. Creo que son casos que no se pueden comparar. Entonces me parece bastante raro el hecho de que una Canaria me parece raro imaginar una Canaria independiente cuyo principal recurso lo estén explotando gente, digamos, que puede tener otros intereses que no el de la independencia de Canarias. Como tú decías, la dictadura del reloj, sí, lo siento, pero es que si no va a ser imposible tratar el último tema del día de hoy. Casi no llego, déjame respirar. Que de ninguna manera podemos dejarnos de lado. Yo no sé si la independencia de Canarias es una buena o una mala idea. Lo que sí les puedo garantizar es que Tamaimo es una fuente independiente de opinión, más o menos fundamentada, porque eso dependerá de cada circunstancia, de cada tema y de cada momento, pero siempre independiente. Nosotros no hemos leído todavía este libro, lo vamos a hacer, además con muchísimo gusto. Sí, además con mucho gusto. Como tú decías, Iván. Con mucho gusto. Pero lo que sí podemos decir es que nuestras opiniones se basan en lo que hasta este momento hemos sido capaces de absorber y de comprender. Y en la medida en que vayamos conociendo más sobre el tema, incluso con la posibilidad de hablar con el autor si se nos presenta, no lo duden, pues los iremos informando y les iremos informando y también les iremos poco comunicando cuáles son nuestras ideas. El último tema del programa de hoy, que en realidad es el primero, porque este es el primer programa, el primer podcast de la temporada 2010-2011, son las novedades que vamos a ir introduciendo. La primera novedad ya la conocen. Contamos con Samuel Pulido con nosotros, del Blog Quilombo, como uno de los contertulios habituales a partir de hoy y que va a estar con nosotros toda la temporada. Que no es poco, pero también hay novedades en el ámbito formal, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Si hablamos del podcast, si les parece lo podemos hacer de esta manera, yo voy a hablar de las novedades en el podcast, Iván, Josemi, ustedes pueden hablar de las novedades más formales en lo que va a ser la página. En el podcast, ¿cuáles van a ser las principales novedades? Pues básicamente, a lo largo del mes de octubre, lo podrán ver ustedes ya, o escuchar en este caso, a partir del 22 de octubre, aniversario de Tamaimo, pues tendremos dos nuevas secciones. Una sección en la que contaremos con la excepcional colaboración del autor estamos hablando de Sergio Sánchez Rivero, si no me equivoco son sus apellidos, Sergio Sánchez Rivero. Gómez Brito. Ay, no te queda nada. Vaya, que me confundo con otro Sergio que además también nos está yendo un buen cable y hablaremos de él luego. Bueno, pues Sergio, como les decía, en el excelente blog El Cloquido pueden ustedes encontrar pues prácticamente una entrada semanal, a veces incluso dos entradas semanales, y vamos a contar con su colaboración. ¿Cómo? Nos va a hablar de Habla Canaria cada semana. Una pequeña sección de 2 a 5 minutos en la que nos hablará sobre Habla Canaria. Y luego otra sección que vamos a ir elaborando nosotros mismos, nosotros cuatro, en la que les hablaremos de las recomendaciones bibliográficas, un poco de los libros que hayamos ido leyendo, aquellos que nos hayan parecido más interesantes y que queremos compartir con ustedes. Esto también va a pasar al formato escrito, Iván, Josemi, porque también vamos a tener una sección de libros a partir de octubre. Sí, porque como tú bien decías, va a haber cambios no solo en el podcast, ¿no? Con esa sección, que creo que la sección sobre Habla Canaria, queríamos sobre todo que se centraran en una palabra, ¿no? Cada semana nos presentaran una palabra desde El Cloquido, que a mí me parece que va a ser una iniciativa muy muy interesante, porque si han visto la página del Cloquido, es que tal como investiga Sergio sus entradas, que la verdad es que no solo pone palabras interesantes, sino que te explica el origen, el uso, de una manera que la verdad engancha. Entonces, claro, nosotros hemos querido contar con esa pequeña joya también, pequeña y no tan pequeña, en el podcast Amaimos, ¿no? En el programa. Pero claro, va a tener su reflejo, como tú decías, Agustín, en la página de Tamaimos, donde también va a haber cambios. Habrá una sección dedicada al Habla Canaria, habrá una sección dedicada a la bibliografía, a los libros, a libros que consideremos interesantes, ¿no? De los que también hablaremos en el programa. Y habrá otras secciones, ¿no? Va a cambiar la fisonomía, ¿no? Toda la cara del blog, va a cambiar de diseño para dar cabida a más contenido más variado, contenido, bueno, el que vayamos generando nosotros, algún colaborador que también se anime, pero de una manera un poco más estructurada, ¿no? De una manera un poco más atrayente, más amable y atractiva para el lector, esperamos, ¿no? Y que también potencie un poco más la participación de la gente que nos lee y que nos sigue, o que simplemente pase por ahí y crea que es interesante participar. Eso supone, Josemi, que vamos a contar con una fotografía tuya, por fin, en la página. Sí, y no media, como suele ser habitual. Sí, ya me haré una foto de cuerpo entero, no sé si compro un terno o algo, pero vamos, ya, sí. Yo creo que lo que toca ahora es visualizar, ¿no? Que la gente pase por la terrible experiencia de tener que ver nuestros rostros y demás. Y sí, personalizar un poco más este proyecto, digamos, en el que andamos embarcados hace un par de años, Tamaimos, que busca aportar puntos de vista diferentes sobre nuestras islas y desde muy distintos planos, digamos, que si la cultura, la política, la sociedad, la economía, el deporte, lo que haga falta, ¿no? Y tratando de entre todos, pues bueno, arrimar el hombro y construir cada día un lugar mejor, ¿no? Y si Tamaimos sirve para eso, pues genial, ¿no? No sé si o si una foto mía en concreto es lo que más sirve para eso, pero... Sí, hombre, sí. Mire, no. Yo vuelvo a lo de antes, la verdad, este proyecto es de lo más bonito que he hecho en mi vida y es ilusionante, pero a ver si pues atraemos más Tamaimas. No sé si con la foto vamos a conseguir atraer Tamaimas o todo lo contrario, pero sí. La verdad que, en fin. Hombre, un grupo de cheerleaders de Tamaimos estaría bien. Bueno, que nos animara. Nosotros vamos lanzando ideas en lo que pasa. Bueno, yo me hacía un lío con los apellidos, pero ahora, haciendo una consulta rápida, pues claro, me hacía un lío con los apellidos, no por casualidad, porque yo voy a aprovechar, efectivamente, Sergio Gómez, pues está al frente del Cloquido y va a colaborar con nosotros en nuestro podcast. Pero es que luego, Sergio Sánchez, que en este caso es informático, y por eso mezclaba yo los apellidos, pues nos está echando un cable pues con la parte técnica, al igual que Carlos Bordón también. Sergio Sánchez y Carlos Bordón, de todo eso dejaremos constancia, por supuesto, en el diseño, digamos, ya por escrito, como no podría ser de otra manera, pero desde ahora nuestro agradecimiento a ambos dos, ¿no? Tanto a Sergio Sánchez como a Carlos Bordón por el trabajo técnico que están haciendo, que están realizando para dejarle la cara bonita a la página, ¿no? A partir del mes de octubre. Y bueno, a Sergio Gómez, por supuesto, también tendrán ustedes la oportunidad de escuchar su voz cada semana. Y no dejen de visitar, si tienen la oportunidad, la página del Cloquido, porque vale muchísimo la pena también. Ya han comenzado las entradas después del verano y ya verán ustedes que es toda una experiencia visitar la página del Cloquido. Señores, nos queda un minuto y yo por mi parte lo único que quiero decir es que estoy contentísimo de comenzar esta temporada, que tenía muchas ganas. Es verdad que cuando terminamos en junio estaba un poco cansado. Yo creo que es normal, ¿no? Le hemos dedicado tantísimas horas a esta página, a este programa a lo largo de la temporada anterior, que llegó un momento que ya se juntaba el final de curso, digamos, antes de las vacaciones, con la actividad profesional a tope, deseando llegar a las vacaciones y también con todo el montaje técnico que conlleva este programa, que lo hacemos encantadísimo, pero que muchas veces nos lleva algunas horas, además de las que ustedes nos escuchan a través de las emisoras de radio, nuestra página. Pero ya en las últimas semanas, antes de septiembre, ya había jiribilla. Ya tenía jiribilla. Así que estoy contentísimo de estar con ustedes aquí, con Samuel también, al que vuelvo a dar la bienvenida. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si quieren añadir algo más o bueno, nos despedimos de nuestros oyentes, que ya estamos otra vez en contacto con ellos, un año más. Pues sí, aquí estamos. Todo lo que ellos quieran, pues aquí estaremos nosotros encantados. Y con ganas también, después del verano. O sea que... Venga, vamos a tomar una cerveza. Venga, vamos a tomar algo, señores. Y les deseamos que hagan ustedes lo mismo. José, mi Iván, Samuel, un fuerte abrazo. Saludos. Y hasta la próxima. Venga, un abrazo.